En Razón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. La palabra de Dios hoy día es poderosa, ¿sí? Y no podía ser de otra manera. La semana pasada estaba preparando este mensaje y decía, wow, este Elías sí que tiene mucho que enseñarnos. Y seguimos en la serie Elías, el varón de Dios. ¿Cuánta enseñanza se puede sacar de la vida de un hombre como tú y como yo? Ay, hermano, no me vengas con que Elías era como tú y como yo. Era como tú y como yo. Y en algunos casos muy como tú, porque a veces no se bañaba porque no había agua. Yo me baño todos los días, hermano. Entonces en eso a lo mejor no nos parecíamos mucho. Pero Elías era un hombre como tú y como yo, según lo que dice la palabra. De hecho, te invito a que vayamos a Santiago en el capítulo 5, en el verso 17. Los que tienen Biblia, acompáñame a Santiago 5, 17. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. En otras traducciones, en la Nueva Versión Internacional o en la Dios Habla Hoy, dice, Elías era un hombre como nosotros. Y continúa diciendo, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué tenía este Elías que no tenemos tú y yo para que haya podido orar diciéndole a Dios que no llueva, y no llueva durante 3 años y 6 meses? Muchos de nosotros al leer la historia de Elías podríamos figurarnos que es un superhombre, pero la Biblia nos dice, era un hombre como tú y como yo. Y sin embargo, Dios respondía sus oraciones. Así que si hiciéramos ahorita una encuesta, si hiciéramos una encuesta y quisiéramos medir cómo está la oración de la vida de cada persona, yo lo haría así. Si tu vida de oración está del 1 al 10, en un 10, eso quiere decir oro todos los días, Dios me responde, tengo visiones, tengo revelación, estoy en una relación perfecta con Dios, levanta tu mano. No levanten ya porque no quiero que nadie se sienta avergonzado y diga, ay hermano, o tampoco quiero ninguno así que diga, gloria a Dios, ¿no? Aleluya, hermano. Tengo palabra para ti, Carlos Alberto, Dios, ¿no? Pero podríamos ponerlo así, del 1 al 10. Si tu oración está en 10, entonces tu vida de oración está en top. ¿Y quiénes podrían levantar su mano si dijéramos lo mismo, pero con una calificación entre 4 y 5? Sí, oro, ¿no? Oro. Cuando vamos a bendecir los alimentos, cuando estoy por salir de mi casa, cuando voy a dar examen, oro. Cuando estoy llegando tarde. Sí, se puede decir que oro. Es 4 o 5. ¿Cuántos levantarían sus manos? A lo mejor tú, ponte a pensar. ¿O cuántos entre una calificación de 0, menos 1, menos 2 de oración? ¿Huh? ¿What? Sí, me gusta que oren por mí, voy los domingos a la iglesia, pero ¿oración? No estoy orando. Muchos de nosotros andamos en eso. Y hoy vamos a aprender cómo cambiarle eso desde la vida de Elías. Quiero que sepas, hermano, la oración es difícil para todos. No te sientas bicho raro, ¿sí? La oración es difícil para todos. De hecho, es un tema recurrente en las enseñanzas y en las predicaciones de todas las iglesias del mundo. No hay una sola iglesia en este planeta en la que no se predique sobre la oración. Y me acuerdo que yo le decía, Señor, ¿por qué siempre la oración y la oración es un tema recurrente? Y la respuesta de Dios era, porque te cuesta. Es una de las disciplinas que más cuesta al cristiano. Incluso el resto de las actividades no son tan difíciles. Venir a la iglesia no es tan difícil. Lo difícil es venir a la iglesia y orar en la iglesia. Venir a la iglesia es fácil y estás feliz en la iglesia. Y cuando cantan, cantas. Pero cuando ya es orar, y peor si ahorita agarro y digo, a ver tú, hermanito, por favor, dirigínos en una oración. Ahí es como, no, Dios, ¿por qué? Orar siempre es difícil. Pero la idea es que no importa cuán difícil sea, se transforme en una práctica en nuestras vidas. Es la única manera que hay de tener comunión con Dios. Y la vamos a aprender al estilo Elías. Amén. Así que el tema de hoy es cómo hacer oraciones efectivas, y lo vamos a encontrar en Primera de Reyes, el capítulo 18, versículos 42 al 44. Primera de Reyes 18, 42 al 44. Y dice: Acab subió a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y allí se postró en tierra y puso su rostro entre sus rodillas, y le mandó a su criado diciendo: Sube ahora y mira hacia el mar. Mira, quiero que recuerdes en qué parte de Elías estamos, ¿ya? Si Elías fuera una película, ahorita estamos en la parte en la que Elías acaba de deshacerse de todos los profetas de Baal y los profetas de Acera. ¿Se acuerdan? Este hombre agarra, arma un altar, y los profetas de Acera arman otro altar y empiezan a bailar y a hacerse heriditas y a hacerse tatuajes ahí en vivo para que su Dios aparezca y consuma lo que había en el altar, y su Dios nunca aparecía, y Elías empieza a burlar de su Dios. Y luego Elías agarra en su altarcito, y esta es una oración de las más poderosas de la vida. Agarra y dice: Señor, sin tener que bailar, ni gritar, ni hacerse ninguna herida en la cara, Señor, quema esto para que la gente crea. Y viene un fuego y se lame hasta el agüita y les quema las cejas a todos, las pestañas y el cabello. Esto huele un olor a pelo quemado y horrendo. Y Dios lo sorprende y quema todo. Pero no pasando esto, Elías se va al monte Carmelo y ora y se postra. Se pone sobre sus rodillas y habla con Dios. El mismo hombre que media hora atrás está viendo el poder de Dios por la oración, lo vuelve a buscar una vez más por la oración. Y lo primero que podemos aprender de la oración es que una oración efectiva es una oración humilde. Quiero que digas conmigo: una oración efectiva es una oración humilde. Una oración efectiva es una oración humilde. Vamos a repetir el verso 42. Préstale atención. Dice: Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. La oración, para ser efectiva, lo primero que necesita es ser humilde. Es una actitud que adoptamos cuando llegamos delante de Dios, pero no como postura, sino como certeza de que yo no soy nada y Él es todo. Es reconocer delante de Dios que yo no puedo y Él puede. Una actitud humilde. Ahora, yo no sé si alguna vez lo has hecho, y probablemente no lo hayas hecho. Pero Elías dice que se puso de rodillas y puso su cara entre sus rodillas. O sea, literalmente el hombre se postró, se puso de rodillas y se agachó hasta lo más bajo. Y oró. No debe haber postura más humilde. Pero no era pues una postura de quiero impresionar a Dios. Que vea cuánto me estoy humillando entonces hasta el piso. Con eso se va a decir: pucha, Elías, ¿no? No. Es una actitud real. Delante de Dios debemos ser reales. Pero necesitamos ser humildes. La oración necesita reconocer que Él puede y nosotros no podemos. Necesita reconocer que Él tiene y nosotros no tenemos, que Él sabe y nosotros no sabemos. Porque muchas veces en nuestra oración llegamos delante de Dios con nuestras fantásticas ideas de cómo solucionar nuestra vida. Hasta ahora nunca me ha pasado que llegue delante de Dios con mi fantástica idea de cómo solucionar mi problema y Dios me diga: wow, Carlos Alberto, hoy me sorprendiste. ¡Qué idea genial! Yo creo que vamos a hacer eso en tu vida para que se te solucione tu problema. Es más, la voy a anotar para otros hermanos porque es increíble lo que se te ocurre. Nunca. Pero muchos de nosotros pretendemos que podemos solucionar nuestros problemas aún en nuestra oración. Y llegamos y decimos: Señor, si la fulana me quisiera, sería diferente, Señor. Haz que en su corazón haya amor para mí. Ábrimelo cancha, Padre. Creemos que Dios no tiene tan buenas ideas como nosotros. O vamos y le decimos: Señor, si tú me sanaras, entonces yo podría servirte. Si tú me sanaras, Dios quiere sanarte, no necesitas chantajearlo. No necesitamos ir a decirle: Señor, te voy a servir si me sanas. necesitamos una actitud humilde. Reconocer que Él puede y nosotros no podemos. Mira lo que dice Santiago 4, los versos 6 y 10. Dice: pero Él, refiriéndose a Dios, da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Verso 10. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Es necesario, pues, que nos humillemos. Me acuerdo, se me viene a la mente el ejemplo de David. Cuando tenía que caer, le dieron a elegir, el profeta Natán fue y le dio a elegir. Tres cosas pueden suceder en la tierra: pueden venir tus enemigos y limpiarte, puede venir una peste tremenda, puedes caer en manos del Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué prefieres? Y David dice: enemigos, peste, Dios Todopoderoso. No, prefiero caer en manos de Dios porque sé que grandes son sus misericordias. Hermano, tarde o temprano el mundo te va a humillar. Tarde o temprano lo va a hacer. Es preferible que tú te humilles delante de Dios a esperar que el mundo sea el que te humille. Porque cuando Dios reciba tu humildad, grandes serán sus misericordias. Él atiende a los humildes. De hecho, según la Crónica 7:14, uno de mis versos favoritos de la Biblia, dice: si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y busca mi rostro, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas de nuestras oraciones son como dardos lanzados a cualquier lado, porque no hemos entendido el principio inicial de la oración. Una oración efectiva es una oración humilde. Debemos llegar delante de Dios con humildad. Eso significa, Carlos Alberto, que cada vez que ore debería ponerme de rodillas. Eso significa que cada vez que oras deberías hacer lo que sea por humillarte delante de Dios. No solo ponerte de rodillas. Quizás muchas veces arrodillarnos va a ser poco delante de Dios, porque Él es un Dios que lo merece todo. Y muchas veces no le damos ni siquiera la punta de lo que merece. Tu oración se va a volver eficaz cuando aprendas a ser humilde delante de Dios. Número 2, para los que están tomando notas: una oración efectiva es una oración específica. Una oración efectiva es una oración específica. Vamos a ver qué dice el verso 43 de Primera de Reyes 18. Verso 43 dice: y Elías dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y Elías le dijo 7 veces: vuelve a mirar. Elías estaba enfocado en un tema. Ya habían pasado 3 años y medio y no llovía, y él necesitaba que llueva para que Dios muestre su gloria en la tierra. Entonces pone su rostro dentro de sus rodillas y se humilla delante de Dios y dice: Padre, manda lluvia. Y mientras tanto lo manda su criado: anda a ver si está lloviendo. Y el chango va, sube y vuelve y le dice: está soleado, puedes usar manga corta. Entonces Elías sigue orando: Señor, manda lluvia. Vos andá, ¿qué haces aquí? Andá a ver si hay lluvia. Entonces vuelve el criado y vuelve y le dice: no hay nada. No hay nubes, no hay nada, ni pájaros, nada. No hay nada. El otro sigue orando: Señor, manda lluvia. 7 veces hizo lo mismo. Se enfocó en el tema de su oración. Muchas veces nuestras oraciones son oraciones dispersas, en las que comenzamos aquí y terminamos allá. Y no es que Dios es tonto o necesita que seamos metódicos y dice: no, hasta que no ores bien, hijo, no pasa nada. Sino que los que necesitamos enfocar nuestra fe somos nosotros, porque la fe es la que mueve la mano de Dios en dirección de nuestra bendición. ¿Sí? Lo único que Dios necesita para que Él haga algo en nuestras vidas es que tengamos fe. Pero si nuestra fe está disparada, disipada, tambaleante, es difícil que tu oración tenga efectividad. Una oración efectiva es una oración específica. Entonces, en lugar de: Señor, dame fuerza, que es una buena oración, puedes hacer una mejor oración para decir: Señor, dame fuerza para enfrentar las situaciones que tengo en mi trabajo. ¿Sí? Eso es más específico, porque estás enfocando tu fe en algo claro. Señor, ayúdame a perdonar al fulano de tal. Y no: Señor, pon perdón en mi corazón. Está bien, es linda oración, es loable, pero cuando enfocas tu fe, cuando pones un propósito delante de ti, entonces esa visión te ayuda alcanzarla. De hecho, ustedes saben, nos llamamos Jasón porque Jasón es una palabra hebrea que significa visión y está en Proverbios que dice, por falta de visión el pueblo se pierde. Y eso pasa muy a menudo. Entonces tu oración, si no tiene visión, también se pierde. Porque si empiezas a orar así, Señor, ayúdame y que no me falte y dame, amén. Amén. Dios te va a ayudar y no te va a faltar, pero ¿en qué? Enfoca tu fe. Ponte objetivos y acércate a Dios específicamente y Dios obrará. Así trabaja la fe. Es necesario que enfoquemos nuestra oración. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 4, en el verso 2, dice: piden y no tienen porque no saben pedir. Piden y no tienen porque no saben pedir. Ya desde la época de Santiago el tema de las oraciones no contestadas era común. Piden y no tienen porque no saben pedir. Una oración efectiva es una oración humilde, una oración efectiva es una oración específica. Número 3, una oración efectiva es una oración perseverante. Una oración efectiva es una oración perseverante. No, le han bajado el volumen. Una oración efectiva es una oración perseverante. Perseveren en su volumen, ¿ya? 7 veces Elías se pone de rodillas y lo manda al criado para que vea. Mira, te voy a adelantar un poquito de la historia. Dice que sucedió a la séptima vez, esto es verso 44, que le dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Una nube tan pequeña como la mano de un hombre. Así era la nube. Pequeña. O sea, ni nube se la podría considerar, pero tanto insistía Elías que a la séptima del criado ya debió ver nube donde ya no había, ¿no? Y eso debe ser nube. Entonces ha bajado el hecho. Nube de la mano, del tamaño de la mano de un hombre. Ahora, yo quiero que entiendas lo que está pasando por la cabeza de Elías. Él está viniendo de que con una sola oración acaba de hacer que se consuma todo lo que había en su altar. Con una sola, efectividad al 100 por 1, ¿sí? Ping, de 5 milisegundos, así. Yo oro, Dios responde, ping. Facilito, concreto, inmediato. Y a todos nos gustaría tener ese tipo de Dios. Un Dios cajero automático. Aprieto botón, saco dinero. Pero muchas veces aprieto botón, no sale nada. ¿No te ha pasado? Que el cajero se queda ahí pensando. Parece que estaría contando dinero, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez? Nunca les ha pasado. ¿Tienen tarjeta? ¿Hay gente aquí? Me siento extraño. A veces pasa que no funcionan esas cosas. Si luego te sale un mensaje: este cajero está fuera de mantenimiento, le sugerimos y ya tu tarjeta se quedó adentro. ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿Nunca? No saben lo que es eso. Este hombre está viniendo de la oración cajero automático a la oración cajero automático. No funciona. Quiero que entiendan eso. Acaba de ver un milagro por su oración y ahora el hombre ora, no pasa nada. Ora otra vez, no pasa nada. Ora de nuevo, nada. Una vez más, nada. 7 veces. Muchos de nosotros a la segunda de cambio ya dejamos de orar. Dios no quiere, Dios no me ama, Dios no tiene un propósito para mi vida. Voy a considerar a Vishnu. Es una posibilidad, ¿sí? No es muy popular ese Dios, pero existe. Entre los, no existe como Dios, existe la creencia por Vishnu, porque tengo que aclarar todo. ¿Ya? No existe Vishnu. Y si existe, lo mato, ya. En cambio, Elías no se rinde. No deja de orar. Continúa creyendo, enfocado. No dijo, a lo mejor no tengo que pedir lluvia, a lo mejor tengo que pedir que se rompa una piedra y caiga agua, no sé, no. Enfocado y perseverante. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué hay que perseverar tanto? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Qué le cuesta? Si finalmente ya sabe, igualito me va a dar, ¿para qué está necesitando que le siga pidiendo? Además medio repetitivo, como que no tuviera buena memoria, que ya le he dicho lo que necesito, le tengo que seguir diciendo lo que necesito, ya le dije, sí. Porque la perseverancia no es para Dios. Es para nosotros, es para nuestra fe, es para que Dios trabaje algo en el proceso de la oración. A lo mejor Elías todavía necesitaba un poquito más de estar humillado en la tierra y no creer que era él el que ora y todo sucede. A lo mejor necesitaba entender que era Dios el que hacía las cosas. No lo sé. Pero 7 veces le sucedió. Y no es que cada que venía el criado le decía, ya, ora un poquito más porque ya la nube está creciendo. Y volvía a salir y volvía, no sabes, está más grande, está y negra, se está poniendo negra. Ora un poquito más. Y volvía a salir, no sabes, me ha goteado, seguí orando, vos seguí, nada. Iba y no pasaba nada. Solo a la séptima le dijo, hay una nube del tamaño de una mano, de hombre. Así. No hay más. La oración efectiva necesita ser perseverante. No podemos orar y desanimarnos. Hay 3 maneras en las que responde Dios, no hay más. O te dice sí a lo que le pides, o te dice no a lo que le pides, o te dice no todavía, espera un rato. Sí, no hay más. Sí, esa es la generalidad. Ahora específicamente ya podemos entrar en más detalle, pero en general es Señor, Padre, bendíceme, quiero comprarme un auto. No. Pero Señor, por favor, y si yo fuera bueno en el auto, y si no atropellara a la gente, y no corrían, no voy a beber, te prometo que no voy a beber. No. Señor, aunque sea moto, te pido. No. Dios dice, no. Pero si va, Señor, por favor, quiero auto, y te dice, no todavía. Entonces ahí puede ser, sí, voy a dejar de beber. O no todavía, o sí, no hay más. Pero cuando Dios te diga no todavía, o cuando te diga no, eso no significa que te desanimes de tu oración. Ah, ya no quiero. Si no hay auto, ya no soy cristiano. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya, Dios te va a dar todo, pidan y se les dará. No funciona. Esto de la oración no funciona. No es así. Me acuerdo que hace un par de semanas dije aquí, la Biblia no dice que Dios te va a dar todo lo que pidas. Y después me han dicho, estás enseñando falsa doctrina. Pero lo que yo dije en esa misma predica, porque hay una condición detrás de la petición, y esa condición es dar fruto, ser perseverante, humillarte en la oración, ser específico. Hay muchas cosas que involucran la oración. Hay gente que cree que Dios de veras es cajero automático. Entonces, la Biblia dice, todo lo que pidas me darás auto. No es así. Necesitamos alinearnos con Dios. Hay cosas que Dios no te dará nunca en la vida, no te las dará, aunque ayunes, aunque zapatees, no te las dará porque no están en su propósito para tu vida. Y lo mejor, en realidad lo peor que puede pasar es que te las dé por caprichoso y ahí te veas. Porque a veces pasa, la Nicole viene, papi, quiero, no, hija, no te voy a dar, no, hijita, no insistas. Cuando el papi dice, no, Nicole, vas a ver que no te voy a dar. Al final le voy a dar solamente para que vea por qué le he dicho que no. Entonces le doy y Dios, ¿no? Y ya. Si a veces le digo, la María Joaquín está en la época en que mete todo a su boca. Todo, ¿ya? Todo. Entonces el otro día le digo a la Carly, ¿sabes qué deberíamos darle para que aprenda a no meter a la boca? Esas baterías que son para poner en los... en los afinadores de guitarra, las baterías, ¿no ve que tienen 2 polos allá arriba? Que ¿alguna vez has puesto en tu lengua? ¿Nunca has puesto en tu lengua? Es bonito, váyame a su casa. Para que, listo, eso funcionaría. A veces Dios te va a decir no, a veces te va a decir no. Y tenemos que estar preparados para que Dios diga no. Pero a veces lo que Dios está diciendo es no todavía. Y si tú te rindes a la segunda, tercera de cambio, a lo mejor te pierdes la nube tamaño mano de hombre. ¿Sí? A lo mejor te la pierdes. Solamente porque a la tercera dijiste, no, ya no funciona, ya se han muerto los profetas de Baal, a ellos les hacías caso, yo me voy a mi casa. No es así. Muchos de nosotros dejamos a Dios solamente porque la oración es difícil. Y no debería ser así. La oración efectiva es humilde, es específica, es perseverante. Santiago 5:16. ¿Qué dice don Santiago? A ver. 5:16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho con tal de que sea perseverante. Tiene que ser perseverante. Tienes que estar en la oración. Y estar en la oración es involucrar tu vida en ello. No es acordarte, me he olvidado. No, eso no es oración. Y de hecho esa oración no se debe hacer. Oración es llegar delante de Dios, humildad, enfocarte y meterte en el asunto. Eso es oración. Puede ser de 3 minutos, puede ser de 1 minuto. El tiempo no me dice cuán bien oraste, sino la efectividad de tu oración se va a medir en tu humildad, en tu perseverancia, en tu enfoque, en tu especificidad. Pero lo más alucinante de todo este tema de Elías en esta parte es lo que está en el verso 44 que ya les adelanté. Dice: sucedió que a la séptima vez el criado le dijo: hay una nube tan pequeña, no le dijo tan grande como una mano de hombre, le dijo tan pequeña como para decirle, ahí está tu oración, digamos, ¿no? Tan pequeña como la mano de un hombre y está subiendo del mar. Entonces él dijo: sube y dile a Acab, prepara tu carro y desciende porque la lluvia fuerte viene, no sea que te detenga. Ahora, me imagino al criado mirándole a Elías. Mano, te he dicho, tan pequeña como la mano de un hombre. Pero Elías está en otra, porque una oración eficiente es una oración expectante. Una oración que tiene certeza de que sucederá como pediste en tu oración. Lo único que estaba esperando Elías era una pequeñísima confirmación tamaño mano de hombre para decir: Dios me escuchó y me responderá. La oración expectante cree más allá de lo que ve. Bastó para Elías con que le dijeran, ni siquiera vio él, le dijeran: hay una nube tan pequeña como la mano de un hombre. Y él dijo: sufi para mí, eso significa tormenta, aguacero, grave. Se van a inundar toditos los carros, los caballos. Esto va a ser como la vez que Moisés cruzó el mar. Anda, dile al rey que se apure, porque si no tiene paraguas, esto es grave. Porque una oración eficiente es una oración expectante. ¿Sí? Hace 2 semanas he estado orando por un niño que estaba enfermo. Entonces yo oraba: Señor, toma su vida, sánalo. Y averiguaba: ¿cómo está? Ha estado hoy día medio difícil, pero también le han puesto oxígeno y pum, se ha mejorado ese ratito. Ya, para mí era suficiente. Mejora un poquito, ya para mí era suficiente. Gracias, Padre, está sano, te bendigo, Dios, tú eres poderoso. Ese niño va a vivir y no va a morir, va a ser grande y va a hacer cosas maravillosas. Gracias, Señor. ¿Cómo está? Ha mejorado un poquito más. Gracias, Señor, te bendigo porque tú eres poderoso y eres fiel y vas a hacer cosas. No tienes que esperar a que te digan, se ha sanado, para que digas: ay, Señor, amén. La oración expectante cree desde que ve la mano de la nube con tamaño de mano de hombre, así de pequeña. Y eso es lo alucinante de Elías. Él mandó a preparar los paraguas y los abrigos de lluvia antes de que lloviera, porque solamente vio una pequeña señal. La oración efectiva es expectante, cree, está esperando recibir. Y en cuanto recibe la pequeña señal de que Dios hará algo, ya le cree. No hace falta nada más. No hace falta nada más. Nuestra oración debe ser igual de expectante. La oración y la fe tienen que ir de la mano. Y la oración es creer que Dios lo hará. La fe, dice la Biblia, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Elías no vio y encima le dijeron que era del tamaño de la mano de un hombre, pero para él fue suficiente. Si hay nube, eso significa que va a haber lluvia. Yo no he estado orando en vano. Puedes creerle a Dios. Mira lo que dice Marcos 11:24. Dice: por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Sí, es verdad, la Biblia dice que te va a dar Dios lo que le pidas, pero la condición es que lo creas primero. Y por eso es importante, hermanos, orar pronunciando palabras, y por eso hasta el cansancio. No importa, si todos los domingos aquí tengo que decir mientras estoy ministrando: orá, habla, no te estoy escuchando, mueve tus labios, estoy viéndote aquí, te he fichado, tus labios están quietos. Orá, hermano, lo voy a seguir haciendo porque la oración requiere de fe. Y una de las maneras en que nosotros ponemos nuestra fe en práctica es cuando pronunciamos nuestra oración. Porque para hablar con alguien, yo no me comunico con el migue así. Tal vez me entienda algo. No, Dios ve nuestro corazón, ve nuestra mente, entiende nuestro pensamiento, es el único en el universo que lo hace. Pero cuando yo pronuncio lo que en mi corazón y en mi mente hay, ejercito mi fe, porque necesito creer que Dios existe para hablarle. Y si le hablo, es porque creo que existe, y entonces estoy ejercitando mi fe. Y entonces pedirán lo que quieran, dice Jesús, y les será dado cuando pidan con fe, creyendo que lo recibirán. Entonces la oración, para ser efectiva, tiene que ser humilde, tiene que ser una oración específica, tiene que ser una oración perseverante, pero también tiene que ser una oración expectante, que cree que recibirá. Muchos de nosotros oramos muchas veces por si acaso, ¿no? Y hay cristianos de por si acaso. Por si acaso le pido a Dios, y por si acaso que me lean las cartas, y por si acaso me compraré una piedrita o me sacaré una piedrita, y por si acaso también iré a esta reunión de mis amigos que son los Rosacruces, digamos, ¿no? No creo, pero por si acaso. Sí. Están como Homero Simpson, que cuanta más ayuda tenga Jebús y Alá y todos los que pueden ayudarle, vengan a mí, digamos, ¿no? No es así. La vida no es así. Yo no oro por si acaso Dios quiera bendecirme. Oras creyendo que recibirás. De hecho, me acuerdo que cuando trabajaba en el Ministerio de la Sanidad, muchas veces que íbamos a entrar a orar por un enfermo, nos poníamos de acuerdo y decíamos, ya hermanos, seremos honestos. ¿Quién aquí cree que el enfermo no se va a sanar? ¿De veras? ¿Quién aquí cree que el enfermo no se va a sanar? Entonces había algún honesto que decía, yo creo que no, es bien difícil el caso. Hermano, esperanos aquí afuera, ya nos vas a perjudicar, porque los que entremos a orar tenemos que creer que se va a sanar. Y se sanará. Y así hemos visto muchas cosas increíbles. Me ha tocado orar por bebés en incubadoras, por bebés que les daban meningitis, por bebés que ya estaban medio muertos, que los veíamos y eran morados. Y nos decíamos, creemos, no creemos, no creo que yo, no creo. Y entonces, hermanito, ¿sabes qué? Andate, porque si no crees esto, no. Tenemos que creer que sucederá, y sucederá como creemos. La oración tiene que ser expectante, llena de fe. Ay, hermano, me estás pidiendo una de las cosas más difíciles de la vida, porque ahorita es uno de esos momentos en los que no tengo nada de fe. La fe viene pues por el oír, dice la Biblia, y lo que se escucha es la palabra de Dios. Bienvenido, este es el lugar donde nosotros nutrimos la fe. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu fe empieza a crecer. Y cuando tu fe empieza a crecer, cosas poderosas hace Dios a través de ella. Amén. La fe por sí sola, pero la fe con Dios es un arma poderosa. Solo necesitas creer. Primera de Reyes 18, 45, 46, y con eso terminamos. Dice, y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento. Y hubo gran lluvia, y Acab montó en su carro y se fue a Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Una oración efectiva siempre tiene una respuesta. Puede ser que Dios esté tardando mucho en responder lo que oraste. No desmayes. Probablemente no estás siendo humilde delante de Dios. Probablemente no te estás enfocando en tu oración. Pero no desmayes. Espera y cree. Si hay alguien en este universo y todos los universos paralelos que puedan existir que quiera bendecirte, ese es el Señor. Él quiere bendecirte. Él quiere que te vaya bien. Él quiere que tengas éxito. Más que cualquier otra persona en este mundo que te diga, quiero que te vaya bien, hermano. Que te vaya bien, bendiciones. Más que ese hermanito de buen corazón, Dios, que realmente quiere que te vaya bien. Pero Él no solamente quiere darte el chupete, no solamente quiere que la platita salga del cajero automático. Él quiere que tú seas mejor cada vez. Que seas cada vez mejor, que estés cada vez más enfocado al propósito que Él tiene para tu vida. Y finalmente, que alcances ese propósito. Y eso no significa, se acabó y me morí. Significa, ahora que has alcanzado el propósito, ponlo a servicio de otras personas. Entonces, cuando tu oración no es respondida, no es porque Dios se ha ido a pasear o está bailando con los zambos caporales. No. La Biblia dice que Dios baila, ¿ya? No caporales, pero baila. Tal vez caporales, no sé. No creo que baile caporales así, no sé. No me hagan divagar, a ver. Dios baila, Sofonías 3. ¿Ya? ¿En qué estaba? En que Dios no se ha ido a bailar, ¿sí? No es que está jugando Nintendo, ¿sí? Que se distrajo. Tú orando, y él está con su Nintendo Wii ahí. Qué buen invento este. Se da tanta creatividad a los chinitos. No, no es así. Dios no se distrajo. Nuestras oraciones están delante de Él. Entregarte lo que tu oración pide para Él no es nada. Cambiar tu corazón, ese es el tema medular. Un corazón humilde, un corazón específico, un corazón perseverante, un corazón expectante, es lo que Dios necesita de ti. Cuando hay eso, ¿por qué Dios tendría que retener lo que Él te quiere dar? No hay razón. Y Elías, que venía de una oración efectiva de un segundo, tuvo que orar mucho tiempo. ¿Para qué? Para que Elías sea mejor. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Muchos de nosotros, Padre, tomamos la oración muy a la ligera. Ni siquiera te damos la honra que te corresponde. Es necesario, Señor, que reconozcamos que tú lo puedes todo y que yo no puedo nada. No hay nada que yo pueda hacer para convertir a nadie. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar a nadie. No hay nada que yo pueda hacer para hacer feliz a otras personas, siquiera, Señor. Sino que lo que tú me des por hacer, la habilidad que me des, el carácter que en mí forjes. Lo primero que quiero reconocer es que delante de ti no soy ni puedo nada. Que como dices bien en tu palabra, lejos de ti, apartado de ti, no soy nada. Pero contigo todo me es posible. Y es por eso que quiero vivir apegado a ti, Señor. En humildad reconozco que te necesito. Y que de todos los que están aquí esta mañana, yo soy el que más te necesita. Y soy el último, Señor, pero te necesito. A partir de ahora, Señor, quiero enfocarme en tu propósito para mi vida. Vivir una vida específica en mi oración. Ayúdame a no desanimarme. Ayúdame a entender que muchas veces puedes decir no todavía, o puedes decir no, y eso no significa que yo deje de orar. Señor, quiero creer, como dice tu palabra, que lo mejor está por venir. Y cuando te pido algo, entre que tú respondas y que yo lo vea, solo es cuestión de tiempo. En ese tiempo quiero ser mejor, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias porque a partir de ahora mis oraciones van a tener otro enfoque. Van a tener un propósito diferente, Señor. La única manera en este universo de llamar tu atención es por la fe. Quiero que siempre encuentres en mí fe. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.